ahora con ustedes, desde Sinaloa, México, el podcast de Chile y de Manteca, con Alma Rosa Aguirre. El siguiente podcast contiene palabras que pueden ser incómodas para ciertas personas, por lo que se recomienda amplio criterio. Si no desea escucharlo, este es el momento de detener la reproducción. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, madrugadas, lo que sea, al momento que estén escuchando este podcast. Hoy el de chile y de manteca, les sugiere mucha reserva al escuchar este tema, porque así como lo escuchábamos en la entrada de este podcast, abordaremos un tema que puede molestar a algunas personas. Para otros será demasiado familiar, y para otros, en este aspecto me incluyo, será un motivo de reflexión y de estudio, porque hoy hablaremos de una especie que jamás estará en extinción, al contrario, como que se está generalizando, pero que sin lugar a dudas tiene un cometido importantísimo en la sociedad. Hoy hablaremos de los pendejos. Así es, señores, señoras, señoritas, abuelos y abuelas. Hoy el de chile y de manteca preparó este tema debido a la gran cantidad de comentarios que ha escuchado en los últimos tiempos. En algunas ocasiones se habrán topado con personas lentas, hasta cierto punto tontas, distraídas, cuyas acciones no son razonables, mas no por ello no son válidas. Y en nuestros adentros, o a grito abierto, pensamos o decimos, este es un pendejo. O pendeja, tratándose de mujeres. Pues para comenzar, vayámonos a la raíz y analicemos la etimología de pendejo. Pendejo. Del latín, pectiniculus, pectec e iculus. Llamado así, el pelo del pubis. Con esto me queda claro que el sentido que le hemos dado a la palabra a estas fechas está algo alejadita de su verdadero significado. Para los mexicanos, decir pendejo es como decir tonto, descerebrado, bueno para nada, inútil, loser, menso, en fin. No creo que algunas personas quieran llamarle a alguien pelos de pubis. Bueno, quizás sí, pero cada quien. Ya veo o escucho a los choferes sacando su mano izquierda por la ventana gritando. ¡Ey tú, pelo de pubis! ¡Muévete, loco! ¿Qué tienes? ¡No te apuras! Ellos mejor exclaman su tradicional y adorado. ¡Ey, pendejo, quítate mucho a la chingada! ¡Te van a salir raíces, loco! Más breve, más sencillo, más familiar, vaya. No cabe duda que los mexicanos para esto de ponerle palabrotas a las cosas nos pintamos solos, porque decir pendejo no solo se usa para ofender a alguien, también es muy utilizada como cariñito. ¡Ay, este pendejo! ¿Cómo te quiere? ¡No quiero este pendejo! Y no les miento, es algo que escucho casi a diario. Pero bueno, después de estas inteligentísimas explicaciones sobre la etimología de pendejo, retomemos el punto. ¿Sabes qué es un pendejo? ¿Sabes las características exactas de un pendejo? ¿Conoces algún tipo de pendejo aún desconocido para el mundo? ¿Con cuántos pendejos te has topado en tu vida? ¿Por qué le llamas pendejo a aquella persona, por no decirle aquel pendejo? Y lo más importante aún, ¿eres pendejo? ¿O has sido el pendejo de alguien? Pues el de chile y de manteca, para salir de todas estas dudas, se fue con los profesionales y habló con el señor Javier Pérez Robles, él es psicoanalista y también es escritor, y con él tuvimos la siguiente charla. Escuchemos. El sentido de pendejo más viejo escrito que yo vi fue aquel tratado que hizo don Hermenegildo L. Torres de Monterrey cuando fundó el Partido Único de Pendejos. Hizo un libro incluso donde describía los tipos de pendejo que hay, y yo me divertía mucho desde chamaco, pues adolescente, que me encontré con ese libro, pero al mismo tiempo me asombraba de la agudeza y de la profundidad, en todo caso cultural, con el que veía al mexicano y cómo nos reíamos unos a otros de nuestra ignorancia, de nuestras obsesiones, de nuestras prácticas cotidianas, etcétera. Pues una de las descripciones de el pendejo esférico, por ejemplo. ¿Qué es pendejo por todos lados? El pendejo punto de referencia. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del pendejo de la chaqueta gris. El pendejo es fácil de localizar, es fácil de ver. El pendejo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un pendejo. Es fácil de identificar en la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque es nosotros mismos, nada más que puesto allá afuera, puesto lejos, ¿verdad? Sería como el pendejo que llevamos dentro, que lo materializamos en otra persona. ¡Exacto! Es una proyección de las cosas que más nos disgustan, o más tememos, o más consideramos que son ridículas de parte de nosotros. ¿Cuáles serían entonces las características de los llamados pendejos? Bueno, estas descripciones de las que estamos hablando, que son bastante superficiales, finalmente el pendejo es aquel que nosotros consideramos tonto, ignorante, que cae fácilmente en un engaño. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Se enamora fácilmente de otro engaño, de alguna persona que lo conquista, si es mujer un hombre, si es hombre una mujer, si es homosexual, en fin, y, o uno que hace un negocio con todas las probabilidades de perder y de que el socio lo haga, y ahí va la palabra, pendejo, ¿verdad? La característica del pendejo es su entrega, por un lado, tonta, es tan tonto que no sirve, por ejemplo, es tan pendejo que no sirve, que significa esta entrega a una idea o a un afecto de una manera no razonada. El pendejo consciente que sabe que es pendejo. Ese es un pendejo. Algunos podrían ver esto como muy despectivo, don Javier, pero también yo me he topado con personas que utilizan la palabra pendejo para demostrar su cariño a otras personas. El pendejo optimista que cree que no es pendejo. O sea, la palabra, para quitarle filo, digamos, para quitarle capacidad de herir, la hacemos nuestra. Es como güey, por ejemplo, de tanto usarla, le quitamos aquel el sentido peyorativo que tenía el siglo pasado. ¿Qué daño causa a las personas saberse o que les digan que son unos pendejos? Depende de su narcisismo. Si el narcisismo del que se sabe que tiene áreas pendejas es muy alto, pues va a estar siempre criticándose peyorativamente, así como teme que lo critiquen desde afuera. El pendejo pesimista que cree que él es el único pendejo. Entonces él se critica primero, antes de que los de afuera, para que no les duela alguna crítica, pues si se descubre que sí es pendejo, como él teme, pues que pues, todos tenemos nuestros 15 minutos de pendejos todo el día, o sea, todos los días. ¿Y es sano ser pendejo de ocasiones, don Javier? No es enfermo, no sé si sea sano, pero enfermedad no es. La ignorancia no es una enfermedad, es un defecto evolutivo del ser humano. Y la pendejez la ubicamos en la ignorancia. ¡Ey! Todos somos pendejos en ese sentido. Los niños no se les puede considerar pendejos porque pues no saben, están aprendiendo apenas. Claro, más que entre ellos se podría considerar uno más pendejo que el otro. Pero aquí también radica mucho cómo los padres eduquemos a esa criatura, ¿no? Para que no caiga en el concepto de pendejo ya de adulto. La cuestión es que el niño verá con menos peligro el adjetivo pendejo, como menos dañino, o lo verá como menos peligroso en la medida en que pueda crecer como un niño balanceado, a gusto consigo mismo. A gusto consigo mismo no quiere decir feliz y muy inteligente, etcétera, etcétera, y negando cosas, no, al contrario. Que crezca para llegar a ser un sujeto adulto que sea capaz de ver las limitaciones que significa ser un ser humano con defectos, como somos todos los seres humanos, con deficiencias y con una ignorancia del tamaño del Océano Pacífico contra un conocimiento máximo al que podemos llegar en términos de 90 años de vida que pues, no llegaría ni al lago Chapala. El pendejo no es alguien que ande por ahí en la calle o en la escuela o en la Cámara de Diputados y que sea totalmente pendejo. El pendejo de sangre azul, que es hijo y nieto de pendejo. Sino que tiene sus momentos de pendejo, pero también tiene sus momentos de vivo, de bribón, de honrado, con ideas, de avance, etcétera, etcétera. O sea, pasa por todos los registros. Que le gane más el registro del pendejo que todos los demás, bueno, probablemente va desde el azar, de la mala suerte, hasta pues una condición de ignorancia que no le permite salir de la pendejez. Aunque hay pendejos que se dicen pendejos, pero nada más manejan la bandera para pasarla bien, ¿no? Eso está muy bueno. Quien navega con bandera de pendejo, ¿verdad? Pongo mi carita de pendejo, me divierto y todo el mundo me hace lo que les pida. A ver, ¿quién es más pendejo? ¿Tú o yo? Por supuesto, eso lo hacemos todos, pues, en un momento dado. Incluso se recomienda no hacer ostentación de la inteligencia, por ejemplo. Uh-huh. Eso puede ser hasta peligroso, ¿verdad? Provocaría a un policía que es bastante pendejo, por ejemplo. Voy manejando y me detienen y tal. Andar de leguleyo o de muy inteligente sobre los derechos con alguien que está armado y que tiene placa, por favor, ¿no? Ahí, señor comandante, lo que usted diga, levánteme la infracción o deténgame, vámonos detenidos. No se debe de andar ostentando inteligencia alguna. ¿Existen los llamados pendejofóbicos? Sí, estás hablando con uno. A mí la ignorancia, la idiotez, el pendejismo, etcétera, o la pendejez, etcétera, francamente no me gustan. Pero hay una diferencia muy grande entre que no le guste a que no lo soporte y se vaya con todo en contra de esa gente, ¿no? Ah, no, para nada, ni contra esos, ni tampoco soy homofóbico, para nada. Pendejo yo, ya quisiera si hubiera nacido pendejo, me ha pegado un balazo. ¿Cómo no agarran en un barco y los meten a todos y los hunden como el Titanic, a toda la bola de pendejos esos? No, simplemente no hago migas, no hago a sociedades o ronda con alguien que sea, pues, prácticamente ostentosamente pendejo. Se pega lo pendejo. Claro que se pega. Cuando estamos en el béisbol se nos pega lo pendejo a todos. Cuando estamos viendo la tele y perdiendo a la selección nacional de fútbol también. ¡Sorico! ¡A ver si le atina el pendejo! ¡Métela por la portería que peso se hizo! ¿Qué quieres, una pelota de gol, pendejito? Oye, ¿y hay remedio? No es una enfermedad, es una deficiencia. Y al más inteligente de todos le pasan sus 15 minutos de pendejo. O sea, hay que ser pendejo pero con estilacho. No abusar. El pendejo burócrata que es oficialmente pendejo. ¿Qué mensaje les da a las personas que escuchan este podcast y que quizás se vieron reflejadas? Y pues a todos aquellos pendejos del mundo. Cito aquí las famosas palabras del filósofo L. Torres del Partido Único de Pendejos, que decía: más vale admitir que soy pendejo que decir una bola de pendejadas tratando de demostrar que no lo soy. Y por temprano que te levantes, a donde vayas ya estás lleno de pendejos. El que con pendejos anda hasta pendejer se enseña. Ya caballo regalado no se le ve lo pendejo. Y pendejo el que se duerme, ya el sueño es muy pendejo. Si el pendejo no va a ti, pues tú ve tras el pendejo. Vale más pendejo el mano, cariñosa lo pendejo. Más sabe el diablo por viejo, porque es un viejo pendejo. No por mucho madrugar se te quita lo pendejo. El que es perico donde quiera es verde. El que es pendejo donde quiera pierde. Ay mamá, mira cómo voy a gozar. Voy a gozar. Ah, ah, ah, ah. Me quedé sin mi novia. Le pido a Dios, mi súplica yo les dejo, que me haga guapo, mi rico, y que me quite lo pendejo. Así que nadie se salva de sus 5 minutos de pendejez. Y aquellas personas que se toman muy en serio esto de ser pendejos o de tener a su pendejo de cabecera, solamente les recomiendo un poquito más de consideración. Recuerden que hay que tratar a las personas como nos gustaría ser tratados. Y si tú tratas a todo mundo como un pendejo, créeme, eres un pendejo. Eso no hay duda. El respeto siempre va a ser bien valorado. Y con esta sencilla reflexión me despido de ustedes, no sin antes recordarles que acá estoy yo y estoy con ustedes. Hasta la próxima. Esto fue De Chile y de Manteca, el podcast con Alba Rosa Aguirre. Los esperamos en la próxima emisión.